Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta. Oiga, Olga, el programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Para nada listos. Hoy más que nunca. Acá estamos. Quinto programa de Oiga Olga, por acá, por Radionauta, FM 106.3. ¿Cómo les va? Muy ¿cómo bien. Andás, Camila? ¿Sofi? ¿Apurada? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Bien? Bien, muy bien. Ro, ¿cómo le va ahí? En producción, está Rodo, hoy está operando porque los chicos están haciendo un par de cositas, así que pronto esperemos que llegue Javi y el Facu a lo que es esta gran familia que es Oiga Olga. Oiga Olga. Oiga. ¿Con qué arrancamos? Me quedé delay. Tenemos un montón de cosas. Tenemos invitados para hablar algunos temas. Les cuento. Dale. Les cuento a los invitados que vienen. Hoy vamos a hablar un poquito de la jornada artística que se hizo el último 28, el domingo 28. Una jornada artística que es a partir de una campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Lo estuvieron organizando la gente de la Compa, así que bueno, van a venir a contarnos un poquito de qué se trata y por qué están moviendo este tema, que de alguna manera es bastante importante y enmarcado en lo que es el arte, la cultura y buscar el carnaval en todas las luchas que se vienen dando. Después, otra de las cosas, viene la gente de la Copa, ¿no? Sí. Del Foro Nacional, porque ahora la semana que viene. El fin de semana que viene. Exactamente. Empieza el Foro Nacional, el cuarto Foro Nacional. Por el cambio social en la Universidad de Rosario. Así que también nos vienen a comentar un poquito de qué se va a tratar eso. Seguramente van a invitar a todos y todas para que vayamos a Rosario ahí a ver un poquito de qué se trata. Y después tenemos la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día, che? A ver, ¿qué tema bizarro marcó un antes y un después en tu vida? Ahí estuvimos tirándolo por Facebook. Salieron un montón de cosas. ¿Qué tema bizarro? ¿Qué tema bizarro hay? ¿Cómo un tema bizarro? ¿Cómo entiendo, es eso? Bueno, es un poco subjetivo igual lo de bizarro. Claro, por ¿no? eso. Claramente. Sí. Así que está abierta la pregunta para que cada uno lo interprete como por mal ejemplo, le guste. El tema que inició, digamos, el Facebook, la pregunta en el Facebook fue el auto rojo de Vilma Palma. Temón, si no hemos bailado. Vilma Palma, por lo menos los de mi generación, segurísimo. Hay bandas que particularmente tienen su onda bizarra, digamos. Su bizarrez. Obvio, vamos a estar. Bueno, vamos a estar escuchando algunos temas de esos que añoramos. Esos temas bizarros. Como para ponerle un poco de picante a al viernes. Aparte uno va caminando, viste, por la ciudad, va caminando a algún destino y por ahí empezás a cantar, ¿no? No sé, ¿de dónde mierda saqué ese tema de mi cabeza? Están adentro, están en el inconsciente. Además de bizarros, son pegadizos. Eso es lo que tienen también. Totalmente pegados. Así que bueno, los invitamos a ver si quieren comentar, si quieren proponernos que pasemos algún tema. ¿Por qué vías de comunicación pueden hacerlo? Por el Facebook de Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Uh-huh. Y por Radionauta también, por el Facebook de Radionauta, por el correo de Radionauta. O también pueden llamar al teléfono, ¿no? Al teléfono también. que es 512-1690, es el teléfono de Radio Nauta FM 106.3. ¿Y cómo hago para escuchar la radio si quiero escucharla por internet? Ponele. Vía online. ¿Vos decís? Vía online. Sí. Pueden entrar a la página que es radionautafm.wordpress.com. Ahí cliquean, le aparece otra ventanita, cliquean otra vez. Y nos están escuchando en este momento en a Camila, a Sofi y a Gonzalo. Y si no, en la semana, se olvidaron, se les pasó. Perdí el programa de hoy. No pude escuchar a los chicos, qué terrible. No está, hacemos todo perdido. ¿Qué se puede hacer? Se entra a la misma página que hemos nombrado, que es radionautafm@gmail.com. Ese es el mail, radionautafm.wordpress.com. Entran ahí y ahí tienen colgados todos los programas de la semana de Radionauta. Y entre ellos, uno de los mejores, seguramente, Oiga Olga. También tenemos, en una de las partes, van a venir, vamos a estar hablando de ese espacio que tenemos, que es de la música que nos gusta acá a la gente que hacemos Oiga Olga, que ya hemos hablado de Sumo, hemos hablado de Color Humano. Y esta vez Gustavo Cerati. Gonza. Bien, ¿no? Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a tener un espacio donde vamos a contar un poco la carrera de Gustavo y compartir su linda música, su bella música con nuestros oyentes. Buenísimo. Bienvenido, Gustavo Cerati, a Oiga Olga. Y ahora nos vamos con un temita para ir aflojando todo esto. Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tzkiching de Sousa Nieto Ajira. Fuerte el aplauso para ella. Se me despegou o burlete de la ventana da cozinha. Agora não tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fria no calefão. Eu não me posso banhar. Esse me banho está na água fria. Puro chiflete que entra. Mas eu não posso cambiar isso aí. O chiflete que entra é terrível. E burlete da cozinha, não posso cambiar. Papam, peia, tampu, pipu, pá, iaia, piquitam, com cobiti, can, can, quero piti, pim, can, apu, pu, pu, pim, can, can. Tu pum pum pim pam, media ganó, bebé, sa sa sa sa sa sa, Ferro River, el burlato da cozinha, na pos caminhar, engano, eu piso, cê toma la leche, depois seu rapro, la heladeira, o gato entra dentro e come ricota. Mas eu não sabia ser a puerta e gato adentro quedou. E depois de uma semana o gato duro tenho. Mas eu pus o micro-ondas para que o gato revivesse. Não posso reviver, não posso reviver, não posso reviver. Isso aí. Gato na pasta revivir. Muito melhor não dar punir o gato no interior do seu horno de micro-ondas, sabe? Ele não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. A radiação, o gato não suportou. O gato não suporta a radiação. A radiação, a radiação, a radiação, a radiação, a radiação, a radiação. Hoy tenemos con nosotros Hoy Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Yeah. Radio Nauta 106.3 512-1690 512-1690 Oiga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Imposible no bailar con este tema, la verdad. Una joda la radio. Bien, muy bien. Y acá estamos bailando, aunque no parezca, bailamos, nos divertimos, charlamos. Yo creo que la gente debe saber que nos divertimos. Sí, claro. Si no, no estaríamos acá. Totalmente. Aparte nos llevamos re bien. Yo comento, nos llevamos re bien. Vamos a ver, la puntualidad de cómo laburamos me llena. Ironía, ¿no? Entre comillas. Entre comillas. Para que se entienda. Vamos con unas invitaciones, porque también hay un montón de cosas que pasan. Vamos a saludar desde acá, desde Oiga Olga, a Galpón Sur, que cumple 14 años, es una de las organizaciones que labura dentro de lo que es el Olga Vázquez, que tiene su biblioteca, la Biblioteca Popular Hostergel, y el espacio de la Bibliotequita para Nenes, que están más que nada todos y todas obviamente invitados a que participen. Les mandamos desde Oiga Olga... muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños y que festejen bastante. Ahora van a hacer un locro. Espero que nos inviten. Por eso tiro el saludo. Y también para invitar, el jueves 14 del 6 a las 6 de la tarde en la Escuela de Arte Berizo, van a pasar la película de Miguel Mirra, que es Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Película que obviamente cuenta la historia de Darío Santillán, que lo mataron en el 2002 en la masacre de Avellaneda, allá en esos años donde estaba Dualde, el hijo de puta de Dualde. Yo estaba pensando, lo digo, no lo digo, me salió, disculpen. Y bueno, así que está más que bueno. Y después también, a partir de las 15 va a haber una jornada cultural en el Centro Cívico de Berizo. Todo esto organizado por el Frente Popular Darío Santillán en conmemoración de este mes, que este mes, el 26 de junio, 10 años de la masacre de Avellaneda. Eso, nada más. Vamos con un temita musical y volvemos. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Terte en mi cama. Acá estamos. Escuchando un temazo. Temazo. Este y la pachanga son como... ¿La del pelado? ¿Esa es? Sí. Dale, pelado. ¿Qué dice ahí? No lo sé. Dale. No pares mi cama. Bueno. Che, ¿y por qué con esto empezamos? Porque vamos a hablar del tema del día. ¿Cuál es el tema del ¿Cuál día? ¿Cuál es el tema del día? ¿Qué tema bizarro marcó un antes y un después en tu vida? A ver, otra vez. ¿Qué tema bizarro marcó un antes y un después en tu vida? Bueno. Vamos a empezar a ordenar esta charla. Además, los temas bizarros marcan momentos, ¿o no, Sofi? Sí, marcan momentos. El otro día vamos a contar una anécdota. El otro día nos subimos a un taxi. Saliendo de acá de la pizzería de haber comido unas pizzas. ¿Sí? Sí. No me acordaba dónde veníamos. Pero... La gente tampoco mucho, no le importa de dónde venían. Bueno. Salíamos de acá, pero fue bueno, porque de paso le hacíamos propaganda a la pizzería. Muy ricas las pizzas que vamos a comer. Muy ricas las pizzas. Y paramos un taxi y el taxi estaba escuchando a todo volumen un tema de Sergio Denis. ¿Qué? A todo volumen. A todo volumen. O sea, era difícil hablar dentro del taxi entre nosotras porque estábamos saturadas de la voz de Sergio Denis. O sea, tipo bizarro si los hay. Mal, muy tipo bizarro. Esa situación se volvió bizarra a partir de eso. Sí. De hecho, estábamos gritando más fuerte que Sergio para poder hablar. Fue muy bizarro. Como, aparte de los temas bizarros, son todos de los 90. Época bizarra. 80, 90. 90 fueron bizarriadas, sí. El Teto Medina cantando. Es verdad. ¿Ves? ¿Por qué esa imagen en mi cabeza? Tito Medina cantando. O también, y para ir escuchando, capaz que el Rodo ahí lo engancha al toco, las Ketchup. ¿Se acuerdan de las Ketchup? Sí. Vamos a ver. Quiero decir algo de este tema. Yo quiero decir algo. Diego es un drogón. ¿Ustedes escucharon el no? No, estaban paviando. Sí, estoy así. No, pero escúchame. Diego se avecina a la vuelta de la esquina. Diego rumbeando. El chabón en una parte dice: con sus pupilas de luna. Sí, es un falopero. Bien por Diego, ¿eh? Bien ahí, hasta Diego. Los me temas gusta. Bizarros. Bueno, los mensajes así que uno no escucha porque la canta y en realidad, viste, como a la mayoría la tararea. Porque este no tema, yo me acuerdo que mucha gente dijo que era diabólico. ¿Se acuerdan de eso? No, que si lo pasabas al revés. Si lo pasabas al revés. Había mensajes satánicos. ¿No te acordás? Eso también era muy bizarro. Muy ochentoso, noventoso también. Temas de Yuya también. También, temas de Yuya, sí. Y bueno, debe haber, no sé. Qué sé yo, otro tema así, no sé. ¿Cómo es esta? Macarena seguramente también. ¿Era un canto sí, al demonio? Es socialista, ¿no? Ah. Es estalinista. Te habla. Salvo que vos quieras. Sí, mensajes. La Unión Soviética lo mandaba. ¿Ah, sí? Sí. Posta. ¿Viste ¿Mirá? Que va a no, mirá. Lo dijo Wikipedia. Lo dijo Wikipedia. Mirá. Ahí nos comentaron. Vamos a tirar los comentarios. Dale. Dale. Yamila nos dijo que uno de los temas bizarros para ella que cambió un antes y un después en su vida fue El Gato Volador. Sí. ¿Qué tema? El Gato Volador. Sí, el Gato sí. Volador, se lo acuerdo. Yo me lo acuerdo a todo. Después, tema de Los Redondos, capaz que me tengo que pensarlo, ¿viste? Pero los bizarros. Me encanta. No, pero son, ¿no? Tienen eso. Hijo, uno los retiene. Lo... Retiene el ritmo. No, capaz no la letra bien, así, no, no pero. No. La onda, digamos. Sí, sí los canta, los baila. Comentamos a la gente. Estamos hablando del tema del día porque por ahí, pum. Llegaron justo, no saben de qué estamos hablando. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo estos pibes? ¿De qué están haciendo? Estamos hablando de la consigna del día, que es qué tema bizarro te marcaron en tu vida, ¿no? Claro. Y eso lo pueden hacer, ¿y por qué vías de comunicación, Camila? Por el Facebook de Olga Vázquez. Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Por el Facebook de Radio Nauta. por el Facebook. No, por el teléfono. La teca es que nos pueden llamar aparte. Pueden llamarnos por teléfono también para opinar. Y el teléfono es 512-1690. Chicos, esto es bizarro. Participen de este esto programa es bizarro. Esto es bizarro. Como las los cacerolazos de hoy, de Barrio Norte, también algo muy bizarro. Y tantas otras cosas más que pasan. Acá en Argentina tenemos muchas cosas bizarriadas para tirar para arriba. Mal, para arriba. Yo quiero presentar un tema. Para mí uno de los temas que marcó un antes y un después de los 90, que es el tema del símbolo No te preocupes. Cibernético Radionauta FM.wordpress.com. Oiga, Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Y así, para todos los esenciales,

Bueno, y acá estamos. Estábamos escuchando a Snar haciendo una versión muy hermosa de Lisa, Gustavo Cerati, que está en el disco Amor Amarillo. Y vamos a empezar con nuestro bloque sobre un cantante o alguna banda argentina. Hoy le toca a Gustavo Cerati y yo, Pía, lo armé. Así que hoy voy a empezar a contar un poquito. En 1982, después de algunas formaciones fallidas, con algunos músicos como Coleman y, bueno, y Melero, con el que después graba un disco Cerati, se forma Soda Stereo con Charly Alberti y Zeta Bosio, una banda que marcó un antes y un después en la música. Me miran acá, tengo compañeros que parecen que no miran lo mismo, pero bueno. No, una banda limitar. Muy grosa. Es lo mismo que cuando hicimos el programa de Sumo, digo, más allá de los gustos, son bandas, claro, que han marcado, no, un antes, claro, y después en la música. En 1988 Cerati estuvo a punto de grabar un disco con Charly García y con Aznar. Este tema que estábamos escuchando recién, que lo canta Aznar, él dice que fue el primer tema que le mostró Cerati para grabarlo. Y bueno, y en homenaje a él lo grabó Aznar, y es lo que estábamos escuchando recién. En 1992 Gustavo graba con Daniel Melero Colores Santos, paralelo a Soda Stereo. Él hace algunos otros trabajos con otros músicos. Colores Santos es un disco que explora un poco más lo electrónico y la música electrónica, que después se va a ver en los discos posteriores de Cerati como solista. También ayuda Cheto en ese disco, que después también sigue trabajando con el Embocanada, que es un músico electrónico bastante conocido, que aparece en el video de Puente, un video hermoso que se lo recomiendo a todo el mundo. Y en 1996 sale Confort y Música para Volar, de Soda. Y finalmente se separan en el 97, y es ahí cuando arranca la carrera como solista de Gustavo. Antes de empezar con la carrera como solista, me gustaría compartir un tema de Soda muy bonito, de Para Tres. Bueno, estábamos escuchando Sulky, un temazo de Bocanada, el primer disco solista de Gustavo. En junio del 99, Gustavo finalmente, después de algunos años desde que se había separado Soda, sale su primer disco solista, que es Bocanada, en el que participan entre otros de Cheto, que ya había estado trabajando anteriormente con él. Es un disco que explora muchísimo la fusión, como estábamos escuchando por ejemplo en Sulky, con la música electrónica y con sonidos un poco más autóctonos. Nada, es una mezcla muy interesante. Le fue muy bien con el disco, tuvo una gran aceptación. Había mucha expectativa en cuanto al primer disco de Gustavo después de la separación de Soda. Hizo una gira que fue latinoamericana, que incluyó muchísimos países como Chile, Ecuador. Es interesante esto, que es lo que sucedió con Gustavo y con Soda Stereo, que fue una de las pocas bandas que trascendió las fronteras de nuestro país y que logró captar el público de muchísimos otros países latinoamericanos. Como en los Enanitos Verdes. También, es verdad. Los Enanitos Verdes también lo hicieron. Hablando de temas bizarros, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Bueno, después, en el intervalo entre Bocanada y 11 episodios sinfónicos, participa en una película que es Más Bien, donde él también elabora la banda de sonido, y hay un disco con la banda de sonido, que es lo único bueno de la película. Yo la vi, no la recomiendo para nada, o la recomiendo porque es tan mala que... ¿Cómo se llama? Más Bien. Más Bien. Sí, trabaja Ruth Infarinato. ¿Se acuerdan de Ruth Infarinato, la que estaba en MTV? Ruth Infarinato. No, pero ya... ¿La tenés mi edad? Deberías recordarla. Yo no, bueno, no me llegaba en MTV a no, mirá. Ah, bueno, posiblemente será por eso. Bueno, y después... graba episodios sinfónicos, que lo graba en el Teatro Avenida y lo presenta en el 2002 en el Teatro Colón. Realmente muy recomendable episodios sinfónicos, no solo el CD sino el DVD. Está el DVD firmado. Es muy bueno lo que hace. Hace algunos temas de Soda también, con toda una sinfónica, y es muy interesante. Un poco marca esto de su forma de hacer música, para mí, que tiene que ver todo el tiempo con la fusión y con explorar como nuevos territorios y atreverse a eso. Después, en el año 2002, saca Siempre Soy. Pero antes de avanzar, me gustaría compartir un tema más de Bocanada, que para mí es uno de los mejores discos de Gustavo, que es Puente. En la rima que duerme. Bueno, estábamos escuchando Cosas Imposibles del disco Siempre Soy, que es el disco que sacó Gustavo en el 2002. Es un disco que contó con la ayuda de muchos músicos y con la colaboración de muchos músicos, con los que ya venía trabajando, como Cheto, Charly García, colabora también. Canta su pareja en ese momento también algunos coros, que es Débora del Corral. La recuerdan a Débora del Corral, sí, sí. Me imagino. Sí, no. Bueno, en el 2004 sacó un disco que es Canciones Elegidas, que tiene algunos temas inéditos, como por ejemplo Tu Locura, que en ese momento era la banda, o sea, estaba como cortina de un programa de polka, no sé si se acuerdan, Locas de Amor. Bueno, era el tema, era de Gustavo, y lo edita en este disco, en Canciones Elegidas. Y en el 2006 Acá y Vamos, que para mí es un muy buen disco, y que para mí, esto es muy particular, es una opinión, pero se había separado de Débora del Corral, y se notó. Como que... Nada, estuvo muy bueno. O sea, no te se notó, porque aparte como empecé a explorar como otra vez un poco más, hay mucha guitarra en el disco, hay como un poco más de rock and roll. ¿Es el disco ese que es todo en espiral? Exactamente. Ese disco. ¿Qué, cómo estaba vestido en ese recital? Sí, era una cosa impresionante. Yo tuve el placer. Tipo excéntrico y atractivo, porque es excéntrico y atractivo. Bueno, voy a hacer como que no escuché algunos comentarios. No, bueno, sí, una muy buena gira. Se repitió más o menos lo mismo que había pasado en las giras anteriores. Es una gira latinoamericana y la verdad es que fue muy bien, con mucha aceptación en muchísimos países. Y bueno, en el 2007 ese gran regreso, ese regreso de Soda Stereo, con la gira que se llamó Me Verás Volver. Bueno, también tocaban en toda Latinoamérica, tocaron acá. Yo tuve el gusto de haber ido a ese recital. Fue un poco extraño, porque la verdad es que los fanáticos de Soda Stereo, bueno, en general, personas adultas, muy adultas, y había como mucha gente nueva, así que en realidad eran seguidores de Gustavo, que habían llegado a la música de Soda a través de Gustavo. De hecho, yo cuando se separó Soda era una niña. Era una niña, boludo, 11 años tenía, era una niña. Y accedo a Soda Stereo a través de Gustavo Cerati. O sea, tengo la misma edad que vos, sacá la cuenta si no me crees. Bueno, y en el 2009, 2010 más o menos, saca su último disco, que es Fuerza Natural. También con la misma consigna, ¿no? Con esto de explorar diferentes sonidos. Y hay temas muy buenos, como Cactus, que es para mí uno de los mejores temas. Tenía la idea de hacer una película de él con todos los videos. Llegó a grabar, creo que bastante, no sé si inclusive no la terminó, pero bueno, no se pudo terminar de editar porque, bueno, antes tuvo ese grave problema de salud que creo que todos conocerán, que fue un accidente así como cerebrovascular. Y bueno, a partir de entonces nos ha abandonado con su música, pero sabemos que está ahí y acá estamos todos sus seguidores esperándolo. Y para irme quisiera leer algo que escribió el Flaco, que el Flaco le escribió a Cerati, antes de que partiera también el Flaco. Y bueno, quiero compartir esto con ustedes. Dios guardián cristalino de guitarras, que ahora más tristes penden y esperan de tus manos la palabra. Precipitándome a lo insondable, tus caricias me despiertan a la vez en un mundo diferente al de recién. Tu luz es muy fuerte, es iridiscente y altamente psicodélica. Te encuentro cuando el sol abre una endija que genera notas sobre la pared sombreada y suena tu música en la pantalla. Sos el ángel inquieto que sobrevuela la ciudad de la furia. Comprendemos todo. Tu voz nos advierte la verdad. Tu voz más linda que nunca. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Mis legañas tarda en llegar y al final

au pouvoir dans l'illégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile t'as été tenté. Par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, c'est mon brisé de solidité. Tranquille pour toi tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Les barons ne feront que te le rappeler. Comme il s'est wood boy in a dance song. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Oiga, Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Volvemos acá en Oiga Olga FM en Radio Nauta. Nos están y nos estamos escuchando por Radio Nauta FM 106.3. Ahora en este bloque vamos, después de que nos enamoramos de Cerati, gracias acá a nuestra compañera, la Sofi, estamos con Cande, compañera de la Copa, presidencia de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Compañera de Cronopios. De Cronopios y que está en el Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Así es, desde el año pasado. Muy bien, qué bueno, felicitaciones. Sí, sí, le ganamos la lucha al kirchnerismo, así que muy contentos. Buenísimo. Ahora también, en esto de luchar y de buscar vías de debate y también de disputa, ¿no? Vamos a hablar un poquito del Foro Nacional de Educación por el Cambio Social, que se va a hacer la semana que viene. La cuarta edición del foro, y por eso está acá nuestra invitada de lujo, la Cande. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, contar un poco del foro. Este foro se hace el 8, 9 y 10 de junio en Rosario, en la ciudad de Rosario. Y bueno, es la cuarta edición, como decía la Cami. El foro está organizado por el ENO, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes y Organizaciones de Base, que es una articulación de organizaciones independientes de todo el país, que nos propusimos hace ya 3 años un objetivo muy ambicioso, tan ambicioso como necesario, que es discutir sobre la educación que tenemos y también jugarnos a pensar la educación que queremos, la educación con la que soñamos. Bueno, un poco eso somos los que organizamos el foro. La historia del foro empieza, el primer foro fue acá en La Plata en el 2009, que se realizó en la Facultad de Humanidades, Económicas y Psicología. El segundo fue en Córdoba, que se realizó en una escuela secundaria preuniversitaria. Y el tercero fue en Buenos Aires, capital, en la Plaza Jusey. Bueno, el último foro tuvo una convocatoria de 6.000 personas. Es un espacio muy masivo. Sí. Sí. Es un intercambio muy rico el que se da ahí, porque bueno, además de haber de todas las pintas del país, hay de todas las pintas de América Latina también. Y además hay una multisectorialidad pensando en la educación. Digamos, no solamente somos estudiantes, sino que además hay participación de movimientos sociales de América Latina, gran participación de docencia y de trabajadores de la educación en general. Bueno, por ahí contar un poco lo que va a ser este cuarto foro en Rosario, contar un poco lo que son los tres ejes rectores con los que vamos a atravesar la temática de la educación. Los ejes son Nuestra América en la encrucijada, desafíos, apuestas y proyectos políticos. Esto tiene que ver con pensar la educación en clave latinoamericana, estarlo pensando en los procesos que se están dando hoy en América Latina, digamos ahí. Es interesante ver cómo muchos estudiantes latinoamericanos que viven en La Plata van a participar del foro y que viven en La Plata porque son exiliados políticos de su país también, porque son chilenos que no pueden pagar la educación, porque son colombianos que huyen de la guerra y que están participando también del foro, digamos. Es algo claro. Muy interesante esta riqueza que tiene. El segundo eje es América Latina, de la colonialidad del saber al conocimiento transformador. Y esto tiene que ver con la posibilidad de estar pensando un conocimiento soberano, una identidad soberana de la educación también como parte de esta construcción de la soberanía latinoamericana. Y el tercer eje es el rol de la juventud entre lo viejo que no se termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Este tercer eje que habla de la juventud, entiende a la juventud no como una franja etaria, sino como una actitud hacia la vida. Digamos, una actitud de no conformarse, de rebelarse ante las estructuras impuestas y de ser críticos, ¿no? Y de soñar y de jugarse por otras cosas, porque hay otras cosas que son posibles y que están siendo hoy en América Latina posibles gracias a la movilización popular, justamente. Bueno, el foro consiste concretamente, perdón, no sé si estoy hablando muy seguido. No, yo estoy completamente inmersa en toda la información que me está dando Gande. Bueno, sigo contando entonces. En el foro va a haber 15 paneles, son 3 días, ¿no? Bueno, va a haber 15 paneles, más de 50 talleres y 10 pasantías de distintas experiencias, tanto de educación popular como, por ejemplo... Que es un poco esto de las pasantías, está bueno porque no es solamente la discusión teórica y qué sé yo, sino que también apunta a la práctica de estas pasantías a diferentes... Totalmente, totalmente. Digamos, los paneles son lo más teórico, ¿no? Esa información concreta. Los talleres tienen un formato mucho más participativo. Y ya las pasantías, bueno, habrán sentido hablar del ángel de la bicicleta, el Pocho Leprati. Sí, cómo no. Es un símbolo muy importante, ¿no? De los movimientos populares. Y en Rosario, bueno, para los que no lo conocen, el Pocho era un militante social que en el 2001, si no me equivoco, lo asesina la policía cuando va a hacer un desalojo de una villa. El compañero se sube al techo del comedor y grita: bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, como dice la canción de León, y lo asesinan. Bueno, hay mucho después de eso, mucha acción, y está la casa del Pocho Leprati, que es la casa que era de él, que la mamá lo dona, y ahí, por ejemplo, se hace una pasantía a conocer concretamente lo que está haciendo la movida cultural de Rosario. Bueno, eso, pasantías, talleres, y el último día hay un encuentro por carreras, donde se van a estar juntando estudiantes de todo el país, de las distintas carreras, a intercambiar información, a estar discutiendo específicamente sobre lo que son los contenidos de las carreras, la situación de la infraestructura edilicia de las unidades académicas y demás, digamos. Yo me acuerdo que el año pasado yo participé del foro, y sí, el último día estuvimos con... Fue muy interesante, la verdad, encontrarse con estudiantes de diferentes carreras, o sea, de carreras de arte, de diferentes facultades, las problemáticas, la verdad que fue muy positivo. Yo lo quería comentar solamente. Sí, es un espacio muy rico. Por ahí remarcar esto, ¿no? El foro no es un espacio solamente en el que vamos a recibir información, sino que es un espacio de intercambio muy rico, que por eso es una invitación hacia todos los estudiantes, a todos los trabajadores de educación, a quienes estén interesados en discutir educación, porque nosotros como estudiantes estamos insertos en el sistema educativo desde que tenemos 5 años, digamos. Y si pensamos en ser docentes, durante muchos años más. O sea, tenemos información y tenemos herramientas para estar hablando sobre la educación que tenemos. Y obviamente tenemos la posibilidad de estar soñando con otra educación. Entonces, es una invitación muy abierta la que hacemos. Sí, y que también no nos olvidemos de que yo, estudiante de terciario, también se hace, este va a ser el segundo año que se van a hacer los encuentros de estudiantes terciarios. en ese mismo foro, y también hay encuentros de estudiantes secundarios, no solamente a nivel universitario, sino que se amplía en esto de que contaba Cande, de que no es solamente el núcleo que de universitario, ni mucho menos, sino que hay trabajadores, laburantes de la cultura, bueno, un montón de gente más. Sí, totalmente. Bueno, el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes, con delegaciones de estudiantes de países hermanos de Latinoamérica, además de estudiantes de terciarios, estudiantes secundarios, y encuentro de docentes por el cambio social, además de los encuentros por carrera. Todo eso va a ser todo el domingo. O sea, no importa la pinta que tengas, tenés actividad para hacer en el foro, seguro, digamos. Eso está seguro. Más que claro. Bueno, por ahí la información concreta, ¿no? Si vos participás de, sos estudiante de cualquiera de las facultades de la Universidad de La Plata, te puedes anotar en las distintas mesitas. Terciarios también. Anotarte para viajar, porque van a estar saliendo bondis conjuntos. Nos estamos dando, los distintos grupos que viajamos, nos estamos dando distintas estrategias de autogestión del viaje. Cronopio está vendiendo empanadas, por ejemplo. Y nada, nadie se queda sin viajar al foro por problemas económicos, digamos. Está bueno que se acerquen a cualquiera de los grupos organizados, la FRAGUA, las distintas agrupaciones de los estudiantes del Frente Popular de Río Santillán en las distintas facultades de la Plata. Como, acercate a Olga y preguntá, digamos, para que seas parte de alguno de los micros que sale. No te puedes quedar afuera, digamos, por un problema económico, ese es ley, digamos. Bien, y tienen vía de contactos, ¿no? Para saber un poquito del foro, como también de si quieren saber un poquito más de información y también si tienen ganas de viajar, más allá que no sean estudiantes. Totalmente, bueno, la página de internet es www.foroneob.com.ar. Después está, esto que debe ser el Twitter. Ah, no, el mail, perdón. educacionparaelcambiosocial@yahoo.com.ar. Y en el Facebook, Foro NAC de Educación para el Cambio Social. Ese es el del el Facebook. Buenísimo. Si no los convenció Cande, no sé, no hay quien pueda convencer a la gente a que viaje. Tienen tiempo hasta el miércoles, pueden pasar a un valor muy muy barato, está $150 del viaje de ida y de vuelta. Ya el hospedaje es gratuito, llévense su bolsa de dormir, eso seguramente le van a estar explicando los chicos. Y la comida también popular, así que nada más $150 para comerse un foro de la hostia. Como por ejemplo, también para nombrar, va a estar el viernes Osvaldo Bayer, entre otros grandes tipos y tipas que laburan y piensan un poquito la educación que queremos y la educación que tenemos. También también hay una cosita que querías invitarnos, ¿o no? Sí, quería invitar a una jornada cultural en el Parque Saavedra, por ahí contar. Las familias de feriantes, de las ferias de usados que hay alrededor de Parque Saavedra, por afuera, hace 4 semanas que no pueden comercializar sus productos, ya que sus puestos en la feria fueron levantados por la municipalidad. O sea, esto es responsabilidad de Pablo Bruera, que los utilizó en su campaña, digamos, y que ahora, como ya no le sirven más, los quiere levantar. En muchos casos, el ingreso que obtienen por la venta de ropa, libros y otros artículos usados o nuevos es el único sustento que perciben para ganarse la vida dignamente. Es un problema re grave que están teniendo las familias y estamos pidiendo el apoyo para esta jornada cultural que va a ser este sábado 2 de junio a las 13 horas en el parque. Se convoca a cualquiera que quiera estar participando, estar haciendo el aguante de mantener ese espacio y estar, nada, obviamente estando en contra de que levanten a los feriantes, que son muchas veces el sustento de quienes ropa usada, artículos usados, de todo lo que se vende ahí, lo recompramos y lo reusamos, y además es su espacio y es legítimo que estén ahí, y nos parece como muy cruel que los hayan utilizado para la campaña de Bruera como los utilizaron y que ahora a Pablo no le interesan más. Quedan como sucios, pues no tienen la altura de ser artesanía, pues para ser artesanía hay que pasar un formulario, esto es así, claro, en la Ciudad de La Plata, y como no tienen la altura de artesanía, los sacan, y nos parece totalmente injusto. Así que el sábado 2 de junio a las 13 horas en el parque vamos a estar ahí convocando una jornada cultural. Acércate con lo que tengas a colaborar. Listo, ya saben, este domingo perdón, sábado. En Parque Saavedra. Y también el tema del foro, la semana que viene, están todos y todas invitados. Muchas gracias. Por truenos. olga.vázquez.cultural@gmail.com. No están solos. No están, no están solos. Solos. No están solos. No están solos. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. A 10 años su ejemplo se multiplica. 10 años. 10 años. 10 años. Los seguimos multiplicando. Los seguimos multiplicando. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace 4 años. Hace 4 años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Oiga, Olga. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Igual hay que ver el video. Sí, lo recomiendo. Moscú de shorts de no sé cuánto. Meten ahí, tú. Shorts en el video. No sé cuánto. Shorts. Ya lo vamos a subir, ya lo vamos a subir al Facebook para que tenga la posibilidad de ver. Ahora, estamos otra vez, obviamente, escuchando de cortina el tema del cerro, porque el tema del día que le podemos comentar a la gente que es ¿cuál? ¿Cuál es, Camilo? ¿Qué tema bizarro marcó un antes y un después en tu vida? ¿Y por dónde pueden contarnos? Por el Facebook del Olga, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Pueden ahí subirnos un video, pueden comentarnos el tema, lo buscamos si quieren que lo pasemos. Así que... Y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 512-1690. Así que estamos esperando. Acá está nuestra invitada, que viene después, pero... que también queríamos. Queremos que participe. Queremos que participe en esto de cuál fue, aparte. Además, no nos quiso decir cuál era el tema. Nos generó expectativa. Ahora queremos escuchar. Vicky, buen día, buenas noches. Buenas noches, Cami, que estás un poco desfasada en el horario, me parece. Es el tema del día. El tema bizarro que marcó mi vida, creo que fue uno que estaba de moda cuando iba más o menos a voy a delatar mi edad con lo que voy a decir, pero bueno, a primer año de la secundaria, y era eso que decía, era muda la era, mina, y marcó mi vida, ¿sabes por qué? Porque era en el primer corte, ¿no? Viene diciendo, no dijo nada, nunca dijo, no dijo nada, y después larga con el era muda, y todo el mundo lo grita y lo canta. En el primer corte. Alienta a la gente ese tema, es verdad. Pero en el segundo corte viene diciendo lo mismo, está al clímax, entra al clímax del estribillo y corta el tema. No sé si se han dado cuenta. No lo conocía. La fiesta de bienvenida de mi primer año de la secundaria, pasan ese tema, lo conozco, me emociono. Cuando llega el segundo corte, todo el mundo en silencio, yo grito, ¡era la moda. Buenísimo. De manera que no solamente ahí el tema, sino que yo también soy bastante bizarra, podríamos decir, gracias a ese tema. Sí, ahí, ahí está, es un ejemplo perfecto de cómo marcó tu vida ese tema. Un antes y un después. Este tema, para recordarlos, es de los ladrones sueltos. Epa, tenemos información. Epa. Información que es el misma, la misma banda que hace Con una rubia en el avión. Ah, claro. Pero todos hitazos. Chabones, la rompí. La pegaron, la verdad. Uno a uno, así, pa, pa, pa, pa. Y después, no sé, algún otro más, como los Enanitos Verdes también. Una banda bizarra. Sí, una banda Mendocina, además. Como acá la invitada. Ah, la invitada es de Mendoza. Tiene que traer vino. No me enorgullezco tanto de los Enanitos Verdes, pero bueno. Soy mendocino. Como ellos. Como el vino también. Como el vino, exacto. El vino mendocino. Como Caramelo Santo, ¿no? También como... ¿Caramelo Santo es mendocino? Sí. No me estarás mintiendo. No, por favor, ¿cómo voy a mentir? Escuchá las letras, hablan de la sequía, del vino, del sol. Puede ser. Bueno, acá nos comentaron en el Facebook de Radio Nauta. Que se acuerda, José Ignacio se acuerda del tema que decía: si no me digan en la esquina. Soy cornudo. No, el venado. El tema original era diferente. Que no me digan en la esquina, soy el venado. Temazo, por Dios, qué temazo. Es verdad, otro. ¿Y por qué lo marcó? Me queda la duda, ¿no? Y ahí no nos dijo. Otra muy buena pregunta de Vicky. Bueno, Vicky te tiró una. Juan Ignacio, ¿por qué te marcó ese tema? Es una gran pregunta, ¿no? Y después, bueno, hay un montón. A mí me marcó últimamente, comento a la gente, el sábado pasado fue el cumpleaños de los 5 años de Fandango y utilizamos este tema de fondo en uno de nuestros videos más bizarros que quisimos compartir. Y me marcó. Me marcó porque aparte es impresionante. Moscú. Ese tema, buenísimo. Ahora vamos a irnos con uno, con un temita ahí propuesto por nuestra compañera, la invitada de hoy. ¿No? Bueno, no. Yo pensé que sí, pero bueno. No, con otro tema entonces. Ponte a brincar, ponte a brincar.

conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Entonces nos unimos en esto, ¿no? Siempre firmamos diciendo, seguimos en campaña, estamos en campaña por lograr que sea ley el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Esta campaña, como digo, es nacional, está en todo el país y se ocupó del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres de hacer acciones en diferentes puntos del país. Aquí en la región tomamos el día anterior, el 27, para poder asistir tal vez los compañeros que pudiesen el domingo 28 a la marcha que había en Capital, cosa que a veces se complica por ser lunes, día de trabajo, pero algunos podían ir y fueron. Por eso lo hicimos el domingo 27. Fue una jornada muy interesante realmente. Tocaron varias bandas, Sálvese Quien Quiera, Mansa Locura, Les Minón, que cerró a puro baile en pleno Plaza Moreno, frente a la catedral, frente a la misa de las 7. Muy bueno. Con las puertas de la catedral cerrada, la misa de las 7. Camote Picante también. Camote Picante, estuvieron las Murgas de la Aceitera de Garabatos, Alegre Rebelión. Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera de Lanzallamas, que tuvieron con esa intervención que hubo en la plaza. También las compañeras de las Azucenas y de las Furiosas hicieron una intervención teatral con un poema que se llama La Cocinerita, que lo pueden googlear, está muy bueno, sobre el aborto. Nosotras desde el espacio de Mujeres del Frente estuvimos aportando en lo que fue la organización de esta jornada, con varones antipatriarcales. De hecho, Luciana, una de nuestras compañeras, estuvo ahí en la locución durante toda la jornada junto con Cristian de Varones. Y estuvimos presentando también material que compañeras, que mujeres nos acercaron a un concurso que hicimos llamado Semilla no es zapallo, y que esas producciones las estuvimos presentando en la plaza. Después las leímos también en un programa que tenemos aquí en Radio Nauta los martes a las 5 de la tarde, que se llama Con los Tacones de Punta. Son de la familia de la Somos Radio la Nauta. Familia, así es. Y bueno, estuvimos leyendo algunas de esas poesías y cuentos que nos mandaron, realmente súper interesantes. El objetivo de poder hacer este concurso tenía que ver con sacar al aborto de ese lugar de clandestinidad en el que está, de ese lugar de silencio, y poder empezar a hacerlo una realidad pensable, aprendida por nosotras, por nosotros, y bueno, toda realidad, para poder ser modificada, para poder ser cambiada, tiene que poder ser pensada, tiene que poder ser dicha, puesta en palabra, también, ¿por qué no?, puesta en literatura, ¿no? Una forma de poder buscar en todas y encontrar las eso. Artísticas. Exactamente. De hecho, el concurso tenía esa impronta. Nos llegaron cuentos y poesías, es realmente algo difícil poder, es una realidad difícil de abordar, y creo que se expresó en eso también, en lo que llegó. No está cerrado el concurso, o sea, pusimos como fecha el 24 de mayo para poder llegar al festival, a exponer lo que se había presentado en el festival, pero todavía quien quiera puede, por supuesto, mandarnos al Facebook de Con los Tacones de Punta, o a nuestro mail tacones de punta@hotmail.com.ar las producciones que quieran, fotografías de obras pictóricas, plásticas, lo que tengan, que sigue en pie. Y bueno, y una cosita que digo para también comentarle a la gente que está del otro lado, en cuál es el estado de hoy de la ley, en cómo está eso y cómo es la lucha que están llevando. Bueno, la ley hoy por hoy, el estado que tiene es de cajón. Realmente hay, creo que hay 4 proyectos. Uno de ellos es presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es el que nosotras y nosotros estamos luchando porque salga, y que ha juntado, por suerte, la firma y el aval de un montón de funcionarios, de diputados, de senadores, y bueno, ahí está. Sin embargo, no se trata el aborto. Qué raro. La verdad es que no sé si es tan raro. Tenemos una presidenta que se ha manifestado en contra del aborto en algunas ocasiones, y evidentemente no hay una voluntad política todavía de que salga. Sin embargo, hay sí una realidad social que claro. marca claro. que es un año para que esto salga, ¿no? Y las encuestas marcan, como no ha pasado nunca en la historia de nuestro país, que la opinión pública está volcada hacia la legalización del aborto. También esto vemos que en los distintos espectros políticos de los distintos partidos hay legisladores que han firmado avalando el proyecto de ley. La campaña nacional por el derecho a aborto tiene dos patas de acción. Una se llama cabildeo social, que es estas acciones callejeras en las que nosotras como Espacio de Mujeres estamos más fuertemente, y algunas otras compañeras se dedican al otro cabildeo más institucional, que es esto, ir a hablar con los diputados, convencerlos de que pongan su firma, y evidentemente ha sido un trabajo bastante efectivo, apoyado por supuesto por el trabajo que se ha hecho en la CADE, con la movilización, con la organización. Y bueno, y la verdad es que se ha conseguido bastante apoyo, pero sin embargo no es realidad todavía la ley. A pesar de que hemos avanzado en cosas como la ley de identidad, o el matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, aún no podemos avanzar en este derecho fundamental tan básico para las humanas, este derecho humano para las humanas, que es el derecho al aborto. A su salud, a su integridad, por supuesto, a la decisión de su cuerpo, ¿no? A la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. También es muy interesante a nivel nacional que, por ejemplo, las compañeras y los compañeros que estamos en esto, hay una de las... yo en realidad siempre lo pienso de este lado, ¿no? Estamos pidiendo por educación sexual, anticonceptivos, por el aborto legal, seguro y gratuito, y por una salud integral y una salud para todos y todas, ¿no? No sé, en esto de la educación sexual uno piensa en qué país estamos, que en Salta, por ejemplo, está prohibido la educación sexual en las escuelas. Son cosas que atañan a todo y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con una sociedad más justa, una sociedad donde sea de todos y todas, ¿no? Que no sean exactamente algunos. De hecho, el lema de la campaña nacional es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ese es el lema, digamos, es realmente una propuesta integral, no es que es el aborto por el aborto, sino que justamente es una campaña y una lucha por una mejora en la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres pobres, porque claro. El aborto es una realidad, hay 500.000 mujeres que abortan por año en Argentina y casi lo mismo, la misma cantidad de mujeres que tienen hijos por año en la Argentina son las que abortan. Entonces, esto es una realidad, hay tantas mujeres que deciden tener hijos como mujeres que deciden no tenerlo. La mujer es la dueña de su decisión, quiéranlo o no lo quieran, sea legal o no lo sea, pero puede pasar por esa decisión de modo más penoso, más terrible. Hay muchas mujeres que mueren debido a los abortos clandestinos realizados de manera insegura, y todas las mujeres que mueren son mujeres pobres. Las mujeres que tienen dinero y que tienen acceso, tienen posibilidad de hacerse un aborto, claro, con otras características. Exacto. En el que no corre riesgo su salud. Un aborto clínico que, claro, sale más 5.000 pesos, por ejemplo. Entonces, el aborto ilegal es un gran negocio. Los mismos médicos que son objetores de conciencia y se rehúsan a hacer abortos no punibles, por ejemplo, claro, son los que en sus clínicas clandestinas privadas cobran 5.000 pesos o más de 5.000 pesos por realizar un aborto clandestino a una chica que lo puede pagar. Claro. Y que aparte de esas mujeres, si no se mueren, las meten en cana, ¿no? Que claro, eso es lo más terrible de la situación. Claro, que encima, o sea, si van al hospital porque tienen una complicación a raíz de ese aborto clandestino, en el hospital las maltratan, pueden ser denunciadas y pueden ser encarceladas por esto. Es tremendo, realmente es una realidad muy dura la que una mujer que afronta la decisión de que está embarazada y no quiere y no desea ese embarazo, no pueda interrumpir, o sea, decide interrumpir voluntariamente ese embarazo, pero tiene que enfrentarse a la clandestinidad, tiene que enfrentarse a una soledad institucional que afecta a su salud psíquica, física, y que la puede llevar hasta la muerte, ¿no? Es realmente tremendo. Y tratarlas de criminales, ¿no? Eso, otra de las cosas, hace dos programas atrás hablábamos de los femicidios que vinieron familiares de dos víctimas de femicidio a este programa. Hoy estamos con este tema que tiene que ver con todo, con una cuestión de un sistema patriarcal que aún nos sigue dominando, que hoy nos sigue explotando y que no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, a los varones, mejor dicho, a los a todas las diversidad que hay en nuestra sociedad. Muchas gracias, Vicky, por estar acá hoy con nosotros, comentarnos un poquito. Si querés pasar otra vez el tema de los con los tacones de punta, el programa de Radionauta que están haciendo. Sí, los martes a las 17 horas y pueden, si no, escuchar los programas grabados por radionautafm.wordpress.com, igual que los programas de Oiga Olga, por supuesto, o escucharlos online, igual que a nosotras, los martes a las 7, a las 5. Buenísimo, muchas gracias. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté, y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Agenda del Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Qué hermoso tema para entrar y contar la agenda, ¿no? Bueno, les contamos a todos los Oiga Olga oyentes que para hoy los invitamos a un ciclo de ska Callampa en Rucaché a las 22 horas en 49 entre 4 y 5. Para hoy lamentablemente no tenemos ninguna actividad para ofrecerles acá desde el Olga, pero pueden venir a tomar una birra o comer unas pizzas. Y después van a ver a los chicos. Tal cual. Y para mañana, acá en el Olga tenemos el Varieté Magenta, organizado por los chicos de Cronopios, Cande que nos acompañaba hoy, que va a haber, bueno, exposición, van a tocar unas bandas, va a tocar Doña Elenia, va a haber comida, y la Peña de Bete, que se llama que la Peña de Bete volvió a veterinaria, que va a haber torneo de truco, una hamburgueseada, y estas dos actividades son en el eje este del cuarto foro de educación que se va a hacer la semana que viene. Y también mañana va a haber una actividad que se llama Abrazados a la Repu, desde las 16 horas en la República de los Niños. Es por la recuperación de la República de los Niños y la consigna es ir vestido de rojo, azul y o amarillo. Y nos invitaron los chicos de Arte del Ataque que van a estar participando allá. Con el lema La Repu no se toca. Así que bueno, los invitamos a las actividades para hoy y para mañana. Y para finalizar el programa, chicos, para cerrar este hermoso programa Oiga Olga, presentamos a Tropel, una banda que estuvo con nosotros, una banda local que estuvo con nosotros colaborando en un montón de fechas que hicimos acá, que también mucha onda de Spinetta, de Cerati, bandas conocidas. Así que nada, el viernes que viene los invitamos para la fecha también que van a hacer acá los chicos de Tropel con Yo la Máquina, y cerramos con un tema de Tropel que se llama Tu Dios y Tu Miseria. We'll be right back. miseria.